¿cómo estás? Tenemos que hablar, amor. ¿Sabes por qué? No te enamores de mí, porque voy a mentirte. No te enamores de mí, porque voy a engañarte. Ya no llores así, que me siento culpable. Es tan hermoso tu amor, pero soy un cobarde. ¿Para qué continuar así? ¿Para qué ilusionarte? No, mi amor, ya no quiero lastimarte. No, mi amor, ya no quiero ser tu amante. No, mi amor, gracias por lo que me has dado. No, mi amor, no te olvides, soy casado. Mujer, no quiero hacerte daño. Perdóname. No te enamores de mí, porque voy a mentirte. No te enamores de mí, porque voy a engañarte. Ya no llores así, que me siento culpable. Tan hermoso tu amor, pero soy un cobarde. ¿Para qué continuar así? ¿Para qué ilusionarte? Soy casado. Los Capis, con el estilo de siempre. Soy casado.